aplicarlo. Y esto lo digo porque hoy la mujer se empieza a levantar también en el mundo indígena. Y es importante que día a día vayamos dando esos pasos. Los hombres que somos machistas, ir retrocediendo y darle el espacio y el respeto que toda mujer se merece. Y que siempre debería haber sido así. Tenemos que practicarlo. Pero no solamente quedarnos en la práctica, tenemos que llevarlo a la concreción y tenemos que, cada uno en cada rincón, tratar de que eso se llegue a esa realidad que pregonamos y que discursiamos. Por otro lado, quiero poner otro mensaje de unidad y de lo que significa la unidad de las organizaciones sociales. Hace un tiempo acá, en un encuentro allá en Chomalá, proyectamos la mesa rural de pueblos originarios. ¿Con qué objetivo? Con visibilizar a los pueblos originarios. Que las organizaciones sociales también visibilicen a los pueblos originarios con los problemas que tienen los pueblos originarios, con la falta de garantías de derechos que tienen los pueblos originarios, que los derechos están, pero que hacen falta ponerlos en práctica. Los derechos están, hace falta que los gobiernos los pongan en práctica. ¿Cómo queremos lograr eso? Con la unidad. No le vamos a pedir a Macri que nos ponga el balón, porque Macri lo que hizo era Bush, y lo que hizo fue matar a Santiago Maldonado y matar a Rafael Nahuel. Eso fue lo que hizo, esa es la respuesta. Pero con la unidad también podemos ver que le podemos doblar el brazo a este gobierno. Cuando dijimos que teníamos territorio para recuperar, que estaban repartiéndose esos territorios, dijimos que lo íbamos a defender. Y en Quilaquina eso se logró. Y se logró gracias a la definición del pueblo mapuche y a la unidad con las organizaciones sociales que acompañaron ese proceso. Uno de los temores más grandes que tienen estos políticos que hoy están es la unidad de los que hoy estamos acá. Saben que les cuesta enfrentar. Por eso es tan necesario que sigamos proyectándonos, que confiemos en nosotros mismos y que esto que se está generando aquí también mañana o pasado sea un hecho. Políticas concretas, desarrollos concretos, tendrían que ser de ayer para decirlo de